From Pacifica, this is Democracy. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Los líderes demócratas y republicanos del Senado lograron un acuerdo con el gobierno de Bush que le garantizaría inmunidad retroactiva a las grandes empresas de telecomunicaciones que colaboraron en el espionaje de ciudadanos estadounidenses sin órdenes judiciales. La medida dejará sin efecto una serie de demandas pendientes contra las empresas por presuntas violaciones del derecho a la privacidad. Los senadores demócratas lograron incluir un requisito que permitiría que el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera examine los procedimientos del gobierno para decidir quién podrá ser sometido a espionaje sin órdenes judiciales. La medida también debería ser renovada cada 6 años en lugar de ser definitiva. Este acuerdo tuvo lugar mientras los demócratas de la Cámara de Representantes retiraron su versión del proyecto de ley de vigilancia bajo la amenaza de afrontar una derrota liderada por los republicanos. El candidato a fiscal general Michael Mukasey parece estar pronto para ser aprobado por el Senado tras el primer día de sus audiencias de confirmación. El miércoles, Mukasey defendió muchas de las políticas más controvertidas que el presidente Bush adoptó tras los atentados del 11 de septiembre. Dijo que el presidente tiene derecho a mantener detenidos a los ciudadanos estadounidenses por tiempo indeterminado sin presentar cargos en su contra. Además, se negó a recomendar el cierre de la prisión militar de Guantánamo. Mukasey también dijo que cree que se le debe negar el derecho de habeas corpus a los prisioneros de Guantánamo. Asimismo, criticó duramente un memorando del Departamento de Justicia sobre la tortura emitido en el año 2002, al que calificó de peor que un pecado. El presidente Bush intensificó su retórica en el estancamiento de las negociaciones con Irán al advertir sobre una posible tercera guerra mundial a menos que los iraníes hagan a un lado sus ambiciones nucleares. El presidente Bush dijo: por lo tanto, le digo a las personas que si están interesadas en evitar la tercera guerra mundial, tendrían que estar interesadas en impedir que adquieran el conocimiento necesario para fabricar un arma nuclear. Me tomo muy en serio la amenaza de que Irán desarrolle un arma nuclear y seguiremos trabajando con todas las naciones sobre la seriedad de esta amenaza. Los comentarios de Bush tuvieron lugar horas después de que funcionarios iraníes anunciaran que Rusia presentó una nueva propuesta secreta para poner fin al estancamiento de las negociaciones. El gobierno de Bush insistió en que Irán detuviera el enriquecimiento de uranio como condición previa a las negociaciones. Irán dice que está dispuesto a negociar, pero sin condiciones previas. El presidente Bush también defendió el veto de un proyecto de ley que buscaba expandir el seguro médico para cubrir a millones de niños de familias de bajos ingresos. Bush dijo que vetar un proyecto de ley es una manera de asegurarse que él es relevante. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, está proponiendo eliminar las normas sobre la propiedad de los medios de comunicación que prohíben que las empresas sean propietarias de un periódico y de un canal de televisión o estación de radio en una misma ciudad. Kevin Martin dice que someterá la medida a la opinión pública durante un mes antes de que la FCC realice una votación. Martin ha respaldado una serie de estudios sobre las normas que han sido criticados por una supuesta predisposición a la consolidación de los medios. Shane Kimmelman, vicepresidente de la Organización Sin Fines de Lucro de Consumidores, dijo: demostraremos que esto es simplemente una iniciativa ideológica y política para permitir que las empresas propietarias de los medios de comunicación se consoliden y dominen los mercados locales. En Turquía, el Parlamento aprobó por una mayoría arrolladora una autorización para llevar a cabo una ofensiva militar contra los rebeldes kurdos del norte de Irak. Turquía dice que no tiene planes de un ataque inminente, pero sigue desplegando soldados a lo largo de la frontera. El presidente iraquí Jalal Talabani advirtió contra una posible incursión turca. El presidente iraquí dijo: esperamos que la sabiduría de nuestro amigo, el primer ministro Erdogan, sea tal que no se produzca una intervención militar y nosotros, el gobierno iraquí y el gobierno kurdo, estamos dispuestos a cooperar con las autoridades turcas para llegar a un acuerdo. Mientras tanto, en Irak, surgieron nuevos indicios de que la empresa militar privada Blackwater USA podría dejar de operar antes de mediados del año que viene. Associated Press informa que los funcionarios estadounidenses esperan que no se renueve el contrato con Blackwater cuando éste expire en mayo. La no renovación del contrato sería una penalización mucho menor para Blackwater que un despido directo por el asesinato de al menos 17 civiles iraquíes en el tiroteo masivo del mes pasado. En Somalia, la ONU suspendió la ayuda alimentaria a Mogadiscio, la capital del país, tras el arresto del principal funcionario del Programa Mundial de Alimentos del lugar. Idris Osman estuvo arrestado durante la noche luego de que docenas de soldados armados ingresaran a la fuerza al recinto de la ONU. No se dieron explicaciones sobre su arresto. Esta suspensión implica que aproximadamente 75.000 personas dejarán de recibir ayuda alimentaria. Surgió un nuevo video con testimonios de los sobrevivientes de la represión de la junta birmana contra un levantamiento popular. Investigadores de Amnistía Internacional entrevistaron a docenas de testigos y víctimas a lo largo de la frontera entre Tailandia y Birmania. A continuación, citaremos el relato de un monje no identificado. El monje anónimo dijo: algunos de los heridos estaban tan ensangrentados que no se podía ver de dónde venía la sangre. Algunos de los monjes perdieron la parte superior de sus labios. Vi a civiles tratando de ayudar a un monje herido. La mayoría de las heridas eran en la cabeza. La policía antidisturbios apuntaba a la cabeza. I saw civilians trying to help an injured monk. Most of their injuries were head injuries. The riot police were aiming for the head. Los investigadores también hablaron con el activista a favor de la democracia, Klein Moktan. Klein Moktan dijo: hay aproximadamente 1.450 prisioneros y cerca de 500 de ellos tienen heridas en la cabeza. Necesitan atención médica de inmediato. No había suficiente asistencia médica. No había agua potable ni baños, ni uno solo. Algunos monjes fueron desnudados a la fuerza. Les dieron ropas de civiles, pero los monjes no querían usarla. Por lo tanto, permanecieron con la parte superior de su cuerpo al desnudo. Me dijeron que la situación era realmente mala. En Bolivia, cientos de personas se congregaron el miércoles frente a la Embajada de Estados Unidos en La Paz para exigir la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Esta manifestación tuvo lugar en el cuarto aniversario de la represión del gobierno, conocida como Octubre Negro, en la que 67 manifestantes murieron y más de 400 resultaron heridos. Los manifestantes se oponían a una decisión de exportar el gas natural de Bolivia a través de un puerto chileno. Sánchez de Lozada y otros dos exfuncionarios residen en Estados Unidos desde el año 2003, luego que un levantamiento popular los sacó del poder. Bolivia está pidiendo la extradición del exmandatario. El abogado de las víctimas del Octubre Negro, Rogelio Maita, dijo: se ha pretendido hacer ver en este juicio, en el de responsabilidades por los masacres de septiembre y octubre del 2003, una persecución política. No es así. Esta es una causa de justicia. Y 4 años de juicio mediante ya constituye parte de la lucha contra la impunidad acá en Bolivia y consideramos en todo el continente americano. Un nuevo estudio indica que los giros de los trabajadores emigrantes a sus países de origen hacen que los montos de ayuda internacional de los países más ricos del mundo parezcan pequeños. El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola de la ONU, FIDA, y el Banco de Desarrollo Interamericano dicen que el año pasado los trabajadores enviaron más de 300.000 millones de dólares a los países en vías de desarrollo, lo que representa prácticamente el triple de la ayuda extranjera para el desarrollo proporcionada por los principales donantes del mundo. El presidente del FIDA, Leonard Bach, dijo que las cifras exigen que se disminuyan las barreras impuestas a los giros. Leonard Bach dijo: es dinero ganado con mucho sacrificio por personas pobres en países ricos, que se lo envían a sus familias, pero tiene potencial. Por lo tanto, hagamos que sea fácil de transferir. Hagamos que sea barato transferir y construyamos el sistema financiero a nivel local para que realmente pueda ser utilizado en las comunidades locales a donde está destinado. La Corte Suprema suspendió a último momento la ejecución del prisionero de Virginia condenado a muerte, Christopher Scott Emmett. Los expertos expertos legales dicen que esta decisión podría significar una nueva moratoria nacional de la inyección letal. Y en otras noticias de Virginia, funcionarios locales del condado de Prince William aprobaron por unanimidad algunas de las restricciones más severas del país sobre los inmigrantes indocumentados. Ahora la policía deberá chequear el estatus de inmigración de cualquier persona acusada de violar la ley si considera que la persona está en Estados Unidos de forma ilegal. La Junta de Supervisores del Condado aprobó la medida por 8-0. Más de 1.200 personas asistieron a la reunión de la Junta. La mayoría estaban en contra de la propuesta. Las nuevas normas ya están siendo cuestionadas en tribunales por los opositores que alegan que son inconstitucionales. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.